El propietario es Dios, la viña es la iglesia, y los obreros son los distintos cristianos, a los cuales Dios llama en distintos momentos de la vida, o las distintas personas a las cuales Dios llama en distintos momentos de la vida. Porque algunos son llamados a participar de la vida de la iglesia de niños y nunca se han alejado de la iglesia. Otros se han acercado a la fe, se han convertido a Cristo de más grande, en la adolescencia, otros en la vida adulta, otros más avanzados en la vida, y finalmente hay quienes han conocido a Cristo, han sido parte de la iglesia, se han convertido a la fe al final, en los últimos años de vida o incluso en los últimos minutos de vida. Por ejemplo, el buen ladrón, aquel que por dar testimonio público de Cristo en la cruz y por mostrar arrepentimiento de su pecado, entró al cielo minutos antes de morir. El denario, la paga, es la imagen de la vida eterna. Y como Dios quiere que todos se salven, porque Dios es bueno, hasta el último minuto invita, ofrece la posibilidad de ser parte de la iglesia y la posibilidad de recibir este denario que es la vida eterna. Aquel que trabajó durante mucho tiempo en la viña, o sea, aquel que trabajó o fue parte de la iglesia durante muchos años, podríamos ser nosotros, inclusive, no tenemos que indignarnos o ponernos mal por el hecho de que Dios sea bueno o por el hecho de que Dios salve a personas que han estado alejadas de la iglesia durante mucho tiempo. El hecho de que Dios sea bueno o sea misericordioso no lo constituye a Dios en alguien injusto, que es el reclamo que le hacen los obreros de la primera hora. Le dicen, eres injusto, nosotros merecemos más, o los otros merecen menos, porque han trabajado menos, merecen menos. Y en realidad el propietario les dice, yo no soy injusto. Lo sería si no les pagase aquello que hemos arreglado o convenido previamente, pero si hemos convenido en un denario, pues aquí está la paga, el denario. Ese fue el arreglo, por eso no soy injusto. Ahora les dice el propietario, yo con mi dinero hago lo que quiero. Con lo cual, si quiero pagar lo mismo a aquellos que han trabajado muy poco, problema mío, digamos. Es mi dinero. Si quiero ser bueno, si quiero ser generoso, si quiero ser misericordioso, es algo mío. Pero eso no me hace injusto. Eso es lo que le dice el propietario a los obreros de la primera hora. Y es lo que nos dice a todos nosotros también. Tenemos que entonces alegrarnos por el hecho de que Dios sea misericordioso. Alegrarnos por el hecho de que Dios siga llamando a las personas a participar de la iglesia, no ponernos mal, no entristecernos, no empezar a juzgar a los demás, a caer en esas comparaciones torpes, quién merece más, quién merece menos, quién tiene derecho a ir al cielo, quién no lo tiene, quién es mejor persona, quién no lo es. Esas comparaciones que hoy hacen los obreros de la primera hora, debemos evitarlas y más bien alegrarnos por el hecho de que haya personas que en el final de la propia vida se convierten a Cristo y logran salvarse. Alegrarnos por el hecho de que Dios sea misericordioso. Alegrarnos. En el fondo, fíjense, la queja parte de personas que no ven con buenos ojos no solamente la conversión del prójimo, lo cual es muy triste que haya gente que no se alegre por la conversión de los demás o por el hecho de que alguien se salve. Pero esa queja además parte de una experiencia muy pobre en la vida espiritual. Y es, como dice hoy la parábola, esa queja de los obreros cuando dicen: hemos soportado el calor de toda la jornada. Es decir, para esos obreros que estuvieron todo el día en la viña, imagen del cristiano católico que ha estado toda la vida en la iglesia, para esos obreros fue un fastidio, fue un cansancio, fue un malestar, fue una fatiga estar tanto tiempo en la viña. No lo ven como una bendición. En vez de decir: bueno, fuimos bendecidos porque hemos tenido la gracia, la dicha de estar en este campo, en esta viña, cerca de este propietario, de este dueño tan bueno. Hemos tenido la dicha de conocer más este lugar y a su dueño, dicha que no han tenido quienes se han acercado al final de la vida. En vez de decir: he tenido la dicha de estar años en la iglesia, crecer en ella, enriquecerme espiritualmente, conocer más a Dios. En vez de decir eso, la participación en la iglesia durante toda la vida la sienten como un fardo, como algo pesado. El calor de toda la jornada. Podría darse el caso de personas que no se alegran por el hecho de ser parte de la iglesia, al contrario, lo ven como una molestia, una fatiga, no una bendición. Con lo cual pidamos al Señor, primero, ser agradecidos por el hecho de que fuimos llamados a participar en la viña de la iglesia ahora y no al final de nuestros días, con lo cual tenemos más tiempo, más años para poder gozar de esta vida en la iglesia, enriquecernos, crecer espiritualmente, aprovechar toda la riqueza espiritual que esta viña, que es la iglesia, nos ofrece. Somos bendecidos, somos personas bendecidas por el hecho de que Dios nos haya invitado a ser parte de la iglesia en este momento de nuestra vida y no antes de morir. Somos personas bendecidas. Eso hay que verlo de esa manera. Y preguntarnos si acaso nuestra participación en la iglesia nos resulta molesta, fatigosa. Preguntarnos si vemos nuestra vinculación con la Iglesia, nuestro conocimiento de la doctrina católica, si lo vemos como una bendición o si lo vemos como un problema. Primera gracia que le pedimos al Señor. Ser conscientes de la grandeza del llamado y agradecer a Dios nuestra actual pertenencia a esta viña que es la Iglesia Católica. Segunda gracia que le pedimos hoy al Señor, ser capaces de alegrarnos por el hecho de que Dios siga llamando a personas a la fe, por el hecho de que Dios siga ofreciendo, invitando esa paga, ese denario que es la vida eterna. Hasta el último minuto de vida hay posibilidad de conversión, hasta el último segundo de vida hay posibilidad de conversión. Y eso es así porque Dios es misericordioso y quiere que todos se salven. Bueno, eso, esa actitud de Dios, que repito, no lo hace ser injusto, lo hace ser justo, pero también bueno y misericordioso, esa actitud de Dios debe llenarnos de alegría espiritual y no de tristeza. Que tengan un buen día, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.